Buenas. ¿Podéis quitar los micrófonos este ratín? ¿Qué tal? Creo que hoy faltan algunas personas. No sé si es que Guadalupe no se ha podido conectar al final. Bien, vamos a empezar. Podéis saludar sin el micro, ¿eh? Hasta que pongamos las visuales, si queréis. A que Alejandro les pones el micro, porfa, les pones el audio. Mira, ahí está Guadalupe. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, Marina. Hola. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Podéis decir así desde dónde estáis para que el grupo nos hagamos una idea de desde dónde nos estamos conectando? Cuando una diga desde dónde está, pues como que podemos como visualizar como si fuera un hilo de luz, ¿no? Conectado con esa persona, con ese lugar. Que si queréis decir el sitio, solamente el sitio. Yo estoy en Tarifa. Yo estoy en Girona. Yo también. Yo sí que en Girona. Girona también. Vale. Yo estoy en San Pedro. Yo Alicante. Yo en Gran Canaria. Ole. Yo desde Madrid. Yo también desde Madrid. Y Lara en Cádiz también. Tenerife. Guadalupe y Ana en Madrid. Miriam en Madrid. Bien. Pues, bueno, voy a ver el chat, que aquí hay muchas cosas. Ah, vale. Vale, voy a poner las visuales. ¿Tenéis ganas de Isis? Sí, muchas. Es muy grande, muy, muy grande. Vamos a compartir pantalla. Voy a quitar el vibrador de mi móvil, perdón. Bueno, pues aquí tenemos a Isis. ¿Cómo sabemos que dejar los micrófonos encendidos, sobre todo si queréis hablar, si realmente sabéis que no vais a hablar ahora, lo podéis apagar, pero cómo sabemos con esta imagen que tenemos frente a nosotros que esta es Isis? Con el trono en la cabeza. Con el trono en la cabeza. Muy bien. Por el trono, ¿no? Habíamos comentado el primer día que cuando estamos con los Neteru nos fijamos mucho en lo que llevan en la cabeza, ¿no? Igual cuando vemos jeroglíficos egipcios o cuando vayamos a Egipto y veamos en las paredes los dibujos, los relieves, las pinturas, nos vamos a fijar siempre en la parte de arriba. A veces en los templos salen personas con la cabeza de la diosa Hathor o de Sekhmet, y no necesariamente se trata de la diosa Sekhmet o la diosa Hathor, sino que puede ser un rey, un faraón o la emperatriz que ese día están haciendo, que están como encarnando esa energía, ¿no? Y recordamos también que los faraones eran también sacerdotes. Bien, antes de empezar, Vamos a tardar, o sea, vamos a hacer un pequeño camino antes de llegar a Isis, no vamos a entrar directamente con Isis y luego os explico por qué, pero sí me gustaría un breve compartir si alguien quiere acerca de las dos últimas sesiones, especialmente de la última sesión, y si hay alguna pregunta hasta aquí. Si alguien quiere compartir. Yo el otro día que no estuve, quería decir que he disfrutado un mogollón la clase, que me confirmo como una oscura total, que me siento muy agradecida a Seth y para mí ha sido muy importante y en mi vida, y lo está haciendo, el observar y reconocer todas las partes de mí que me perturban y que, o sea, en el momento que eso se me ha permitido reconocerlo, ha sido como una hostia cósmica de estas que eso, que entiendo perfectamente eso de que te impulsa, esa oscuridad que te impulsa a la transformación y a la, no sé, la evolución, o no sé cómo lo diría. Pero me siento... Y en esta tarde estaba ahí pensando un poco y me, o sea, me rendía más todavía ante ser porque como siempre le damos normalmente la espalda al oscuro y a las cosas incómodas, Seth y la sombra siento que hacen el trabajo que tiene ha de ser hecho y que nadie quiere mirar de entrada, aunque luego todos se quieran poner la medallita. Entonces me ha encantado, me encantaba de antes, pero ahora más todavía. Así que quería daros las gracias. Muchas gracias, María. De hecho, Seth no muere nunca. No lo he dudado en ningún momento. La mala hierba no, nunca muere. Entonces, Seth no muere nunca porque su función es importante. Muy importante. Yo lo relaciono hoy un poco, no sé cómo, es que no lo sé cómo verbalizarlo, pero como un algo como fuerte de responsabilidad del yo más absoluto, pero como si algo verdaderamente importante en ti, porque hay que ser y estar muy ahí para ver lo que no te gusta o lo que tú, o lo que duele o lo que es incómodo o lo que, no sé, me voy a quitar el micrófono y si no, no voy a callar, perdón. Bien, gracias. ¿Alguien más? Mira, yo la última parte, sino que algún momento escribimos algo en la última clase y yo me conecté con un accidente grande que tuve, como siempre suele pasar, ¿no? Pero y era muy interesante porque ya lo he con tanta, ya ha pasado muchísimos años, pero lo interesante era a darme cuenta ese momento escribiendo que todo lo que pasó en el accidente, las personas que me rodeaban, el tiempo que hacía, la sola que me sentía en el momento de chocar y todo lo posterior, que realmente era exactamente lo mismo reducido en una hora o media hora lo que pasó y lo que yo lo escribí, lo que estaba pasando en ese momento de mi época de la vida que vivía. Las personas negativas, esa mañana también, el tiempo malo que era como esa oscuridad que uno estaba atravesando, sino que como que seguramente la vida había dado ya muchas señales y como una novela, pues boom, tenía que pasarlo como todo muy intenso y con la como fuerte para sacudirte y decir, oye, tú no abres los ojos. Y entonces me ha parecido impresionante como la vida es tan grande que luego te enseña de fondo que tienes que despertar o ver o a empezar a vivir y luego me vino como una gratitud tan maravillosa a la vida y poder tener la oportunidad de sentir ese latido que hoy en día lo puedo ver o los colores de la vida que a lo mejor allí estaba en esa niebla caminando y entonces ha sido impresionante verlo realmente que todo siempre repite, ¿no? Si tú no te cambias. Qué bien, Qué bien, Marina, muchas gracias. Qué bien, gracias, Marina. No sé, ¿alguien más quiere compartir algo de lo que haya escrito en estas dos semanas? No sé. Hola. Si estáis escribiendo entre semanas, si habéis hecho el trabajo por parejas, sé que algunas sí. Bueno, si alguien quiere compartir algo de eso antes de seguir. Yo quería compartir una cosita curiosa que la compartí con Oraya la semana pasada porque estaba sin voz. Y es que en la primera sesión, cuando escribimos lo de los poemas, me llamó la atención que lo orienté todo a partes de mi cuerpo. O sea, como que daba las gracias a partes de mi cuerpo que ahora mismo me están doliendo o que estoy en procesos de salud. Y me llamó la atención, voy a leer solo la frase relacionada con la voz. Puse, doy gracias al canto de las golondrinas y gaviotas que me recordaron que es momento de volar y sentir nuevas brisas en mi garganta. Y bueno, me emociono. Eso es lo que me apetecía compartir hoy. Gracias. Hermoso, muchas gracias, Lara. ¿Alguien más? Yo no asistí a la última clase y a mediados de semana hice la clase, pero la práctica no la pude hacer y la he hecho hoy. Y bueno, quería compartir porque ha sido, bueno, la práctica de Seth y de alimentar a los demonios ha sido bastante impactante para mí. La he hecho esta tarde a las 4 de la tarde o así. Y entonces, bueno, cuando me he sentado y me he imaginado el demonio, bueno, he trabajado con la ansiedad y entonces lo tenía, bueno, residía en mi estómago y cuando se ha sentado del, vale, pues era granate, aterciopelado, caliente y tenía un agujero en la barriga. Y que era el agujero en la barriga es, o sea, donde residía él en mí, él tenía el agujero. Entonces, en el primer momento en el que he tenido que cambiar la silla, de silla, bueno, me ha pasado una cosa súper curiosa y me he puesto a llorar de manera como muy, y a gritar que yo no quería hacer eso. Bueno, lo he pasado fatal. Y luego, cuando me he vuelto a sentar en mi silla, en la segunda rueda de preguntas, cuando tienes que hacerte ya el néctar, ¿vale? Y le das el néctar a tu demonio, mi demonio se ha convertido en mí. Era yo. Era yo fría y de piedra. Y lo que me decía en un principio era que quería mi dominio, mi sometimiento, que cayera a su control por medio de la comida, etcétera, etcétera. Y al final, lo que me pedía era atención, cariño, quererme, amarme, mirarme, y era yo. Y entonces, cuando me he disuelto, pues me he convertido, bueno, entre las dos sillas, no había nadie en las sillas, ni yo ni mi demonio, y éramos los dos un corazón verde de mármol. Y es que lo que más me ha impresionado es que lo he sentido un montón. Y entonces, en la última conversación que tenía antes de convertirme en la piedra, cuando te pregunta que cuando me des lo que quiero, que vas a conseguir, que dice que me ha dicho que ser feliz, pues he llorado un montón, lo he pasado súper mal, he gritado y todo, pero desde entonces pues me he tirado toda la tarde bailando, súper contenta, súper feliz, súper llena y súper, súper, súper agradecida, bailando un montón, dándome abrazos y todo. Y lo quería compartir y sobre todo agradecerlo mucho, mucho, mucho por brindarnos la oportunidad de esta herramienta y poderlo vivir. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Pues bueno, os animo a quedan 5 semanas, os animo a quedar con otros compañeros. Os mandé la guía para poder hacer la práctica de los 5 pasos con otra persona y también lo podéis hacer con vosotros mismos, grabarla y os la ponéis. Pero es muy bonito con los otros compañeros poderse dar el feedback el uno al otro y tener a alguien que sostenga, que esté presente para nosotros. Sí, en un momento en el que surge mucha vulnerabilidad. ¿Alguna pregunta también? Porque hay términos y cosas de las que estamos hablando que igual son un poco nuevos, ¿no? Son viejo nuevos. Y si tenéis alguna duda, pues este es el momento. Vale, pues ahora sí que Alejandro los puede silenciar. Vamos a volver a este término, ¿no? A la magia. ¿Por qué? Porque ¿quién es Isis? Isis es la diosa del amor y es diosa de la magia y del conocimiento. En el contexto en el cual estamos trabajando del Antiguo Egipto, siempre nos vamos a ir cuanto más lejos mejor, a las épocas predinásticas mejor. No sé si hablé aquí de un libro que se llama Iniciación de Elizabeth Hayes, habla de esa época, así que algunas personas que estáis aquí lo habéis leído. Las que no, pues luego lo comparto en el grupo, ¿vale? Pero estamos hablando de esa época. Entonces vamos a repasar el concepto de la Heka, que es muy, muy importante. Es fundamental para poder comprender la cosmogonía que sustenta el pensamiento y la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Egipcia. Y que vuelvo a recordar, forma parte de nuestro pasado como raza humana, como especie, como cuerpo de la Tierra, ¿no? Porque es una cultura que duró 25.000 años o por ahí. Imaginaos, la nuestra, estamos hablando de 2.000 años de nuestra era y por tanto tenemos mucho que recuperar, que rescatar de ellos, ¿no? Como ancestros, ancestros con mayúsculas. Heka es la magia, es la energía creativa del universo, la fuerza vital espiritual que está tanto en las personas como en los dioses, como en la naturaleza, ¿no? Todo lo que está vivo tiene esta energía, tiene esta Heka, ¿no? Es como la sustancia espiritual de la que están formados los dioses, ¿no? Que recordamos los Neteru, que son manifestaciones de Neter, que es el espíritu, y del cual deriva la palabra naturaleza, nature en inglés. Recordad que la Heka se considera un sentido innato y completamente natural en el ser humano. Entonces, eso era visto por los egipcios como algo natural, como comer y respirar, que a su vez emanaba de las regiones cósmicas más elevadas. Comprender esto nos coloca en ese lugar donde nosotros tenemos acceso al gran misterio, tenemos acceso al poder de lo invisible, al poder espiritual y al conocimiento divino, siempre claro está que nuestra actitud sea la correcta. Ya hablaremos cuando lleguemos a Anku, Anubis, del acceso al mundo interior, ¿no? De qué nos impide tener acceso al poder que habita el mundo invisible en el día a día, qué es lo que nos impide estar en contacto con ciertas esferas del mundo interior, ¿no? Entonces, cuando trabajemos con Anpu, con Anubis, hablaremos acerca de ello y especialmente de los protectores del Dharma y los guardianes de los mundos internos, que son los protectores de lo sagrado, ¿no? Hay protectores de lo sagrado encarnados en cuerpo físico y otros que no. Bueno, como repasamos, Heka era vista como una expresión natural de los seres humanos, una que debe ser ejercitada para mantener los lazos entre los diferentes reinos, humano, divino y el reino natural. Y tiene que ser utilizada para extender nuestros sentidos hacia esos mundos. Es decir, la magia... hay magia que se produce de forma natural, sobre todo pues cuando nos encontramos en un entorno y en un contexto, digamos, adecuado y que está afinado con las energías sutiles más elevadas, ¿no? Con las energías cósmicas más elevadas. Es decir, nosotros podemos conectarnos con la magia cuando estamos en un templo, ya sea cualquier templo, puede ser una iglesia cristiana o puede ser cualquier otro tipo de templo que ha sido construido para eso, para facilitar el acceso a esos estados interiores de gracia, de dicha y plenitud. Entonces puede suceder de forma natural. También cuando estamos en la naturaleza y quizás estamos viendo un atardecer o quizás estamos observando una noche estrellada, también puede suceder de manera natural. Pero nuestra intención, nuestro propósito y la manera en la que nosotras le damos un significado a aquello que estamos viviendo es importante. Es decir, nosotros, como seres humanos, somos parte importante de la creación, en el sentido de que nuestra actitud correcta, afinada, y nuestra conexión con la capacidad creativa para generar un contenedor y un espacio afinado y alineado con lo divino es importante. Y esta capacidad nuestra de afinarnos y de alinearnos con lo divino es la que va a hacer que la magia sea más impactante en nuestra vida y que podamos usarla para transformarnos, para transformar nuestra realidad, para transformar nuestra experiencia de vida en algo rico. Y cuando me refiero a algo rico, me refiero, como he dicho estos días, a que sea un alimento bueno para las personas con las que convivimos y para nuestros descendientes, ¿no? Acordaos que para los egipcios era muy, muy importante llevar una vida alineada, conectada con los reinos divino y reino natural, con el fin de despertar, resucitar su naturaleza divina, nuestra naturaleza divina, y que hacían esto para que su experiencia de vida pudiera convertirse en un buen alimento para las generaciones que vinieran después. Cuando vivimos de esta manera, señales son, por ejemplo, lo que ha comentado Marina, que lo de adentro y lo de afuera empezamos a percibir y a sentir una coherencia entre lo de adentro y lo de afuera y lo de arriba y lo de abajo, ¿no? De ahí la frase de Thoth, de Tehuti, como es arriba es abajo y como es abajo, y como es adentro es afuera, ¿vale? Cuando empezamos a sentir eso, que lo vivimos como sincronía o casualidad, depende del nivel de conciencia y de la experiencia que tengamos en ello, pues nuestra vida empieza a adquirir una dimensión más, como más, como más profunda, llega un momento en el que, no, que sentimos que nuestra responsabilidad con respecto a lo que pensamos y lo que hacemos es mayor que la que teníamos antes, ¿no? Y asumir esa responsabilidad nos hace libres y poderosos. Por eso, a partir de ahí, ya no podemos culpar a los demás, culpar a las circunstancias de cómo nos van las cosas, sino que nosotros somos los únicos responsables, ¿no? Esto, como decía, nos hace responsables y nos hace poderosos. Por eso el trabajo con los Neteru y con el pensamiento egipcio y la forma de vida egipcia, que el pensamiento egipcio va unido a la jeca, la magia. O sea, si no, se queda en una cosa puramente intelectual, pero no lo podemos llegar a incorporar en el día a día, ¿no? Y esto es muy importante, incorporar, o sea, llevarlo al cuerpo y en el día a día. Creo que todo este conocimiento ha estado oculto durante siglos y siglos y siglos, aunque se transmitió para que perdurara, y de hecho ha perdurado, a través de los jeroglíficos, de los símbolos, de los templos y pirámides que cada vez se están descubriendo más. Entonces, todo eso se construyó para que perdurara en el tiempo, para que llegara hasta hoy. Recordar también que los egipcios manejaban el cuerpo astral muy bien, manejaban los viajes en el tiempo, eran conscientes de cosas que iban a pasar, ¿no? Pero se transmitió a través de la simbología para que solamente pudiéramos conectar con ese conocimiento, con ese poder, estando preparados, o sea, teniendo el nivel de conciencia adecuado para poder recibir ese poder de hacernos responsables de lo que creamos a través de la palabra y la acción, ¿no? Y por esa misma razón también creo que ha estado oculto todo este conocimiento, solamente al que han tenido acceso muy poquitas personas a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Porque tampoco interesaba, sobre todo a la Iglesia en el mundo occidental, que ha sido el poder que ha dirigido, digamos, la sociedad y la política durante los últimos siglos, no interesaba y sigue en algunas esferas de poder sin interesar, ¿no?, que las personas sean libres y poderosas. Entonces, aquí estamos recuperando estos lazos que tenemos con el mundo invisible, con el reino de lo divino, con el reino de la naturaleza, para despertar de nuevo nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Para resucitarla, para resucitar a los Siris que somos. Me encanta el pictograma este, el símbolo de Heka, que es estas manos y esta especie de nudo, ¿no? Que sería como, que tiene que ver con esto, ¿no? Con anudarnos con lo divino, ¿no? Y esta especie de nudo no puedo dejar no me deja de recordar a la espiral del ADN todo el rato, ¿vale? Para mí tiene que ver con esto, con que esta energía creativa, esta jeca, esta forma parte intrínseca de nosotros. Y de hecho, algunas linajes de esta enseñanza dicen que Tehuti, Thoth, y quienes vinieron de la Atlántida, recuperaron, o sea, rescataron de la Atlántida la agricultura y la magia. O sea, la pusieron a la misma altura que la magia. Bueno, esto ya lo hemos contado el primer día, pero quiero repasar porque hoy vamos a conocer un poquito más a Isis. No va a ser el único día que hablemos de Isis. Hoy es básicamente una introducción. Y porque Isis abarca muchísimo, muchísimo, muchísimo, no nos podemos imaginar cuánto. Y es importante volver a este término, a la Heka, ya que Isis es la diosa de la magia. Entonces hay que comprenderla. Así que, bueno, se acaba de incorporar una persona y justo, bueno, vamos a seguir con... Estaba diciendo que, para, que Isis es la diosa de la magia, entonces es fundamental comprender qué era la magia para los egipcios. No era algo para unos pocos, sino que formaba parte de la naturaleza del ser humano. Y además está... forma parte también de la naturaleza de los dioses, de los Neteru, y está en todo aquello que está vivo. Por tanto, nosotros en ese sentido compartimos esencia, nuestra esencia espiritual comparte esta energía creativa, esta energía de esta sustancia creativa con los dioses. De ahí que nosotros podemos afirmar sin ningún tipo de... sin que nos tiemble la voz que somos dioses. Seguimos. Heka y el camino de desarrollo interior. El poder, esta visual no la habíamos visto antes. El poder de la magia no solo impregna, sino que liga todos los niveles de la realidad material y espiritual. Los nudos y la magia están íntimamente relacionados. La palabra Heka está compuesta por dos jeroglíficos, He, nudo, y Ka, la fuerza vital, la potencia magnética que alienta todo cuerpo y lo protege. Heka se puede traducir como el poder del nudo o de ligar, reunir, atar. Esto acabamos de comentar, ¿no? Aquí lo tenemos, el Ka, y veis esta... Estas como dos manos, ¿no? También las tenemos en esta visual. Esta visual es de una persona que está iniciada en los misterios, que ha conectado que está conectada con su conocimiento interno, ¿no? Atar algo significa fijarlo, protegerlo. Siete nudos protegen a Osiris, esto lo vamos a ver. Isis, como diosa de la magia y el conocimiento, tiene como atributo el nudo llamado Tiet o Tet o Yet. ¿Vale? Y aquí abajo, bueno, aquí me ha encantado esta ilustración, que es bastante moderna. Me ha encantado, aunque tiene mala calidad, pero aquí se ve a Isis. Y si contamos aquí, vamos a contar siete nudos. Uno, dos, no sé, ¿se ve la flecha? Marina, ¿a síntesis se ve mi flecha o no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y no sé si aquí hay otra cosa. Pero, digamos, yo creo que aquí hay siete nudos, ¿vale? Y aquí vemos a Osiris y Isis haciendo, digamos, su magia con él. En esta foto tenemos el Jet. ¿Os acordáis del Jet de Jedi que vimos la semana pasada? Este símbolo de aquí, que es como una columna. El Jet representa el pilar central, es una de las formas que adquiere Osiris. Tiene que ver con cuando Osiris estuvo en el árbol de acacia, estuvo tantísimo tiempo que finalmente quedó dentro del árbol de acacia que cogieron para construir el palacio de un rey, y de ahí que a veces se le llama Jet, ¿no? Y se le representa como un Jet, y el Jet representa, acordaos, la columna vertebral y representa también el árbol de la vida. El árbol de la vida es un símbolo al que volveremos a lo largo de estas semanas. El árbol de la vida es un símbolo totalmente universal y para el árbol de la vida de la Kabbalah viene de los sumerios, pero para la tradición de Egipto se representa a través del Jet. Y aquí tenemos la energía del Jet, de Osiris, de lo masculino, y tenemos la energía del Tet o el Tit, ¿vale? que es el nudo de Isis. ¿Veis? Aquí está. Entonces, Isis intentó reunir las piezas de Osiris a través, usando los nudos, anudándolo de nuevo, ¿no? Usando la jeca, la magia. Y aquí tenemos esta conexión con Isis, con la magia, con el poder del nudo, con la jeca, que es anudar. Y después también aquí vemos jeca, se puede traducir como el poder del nudo o de ligar, reunir, atar. Después la palabra religión viene de religare, del latín religare, o sea, ligar de nuevo, unir de nuevo. Así que podemos conectar fácilmente esta palabra, religar, aunque no se parece absolutamente nada a jeca, pero el significado viene a ser lo mismo, ¿no? Solamente que al cambiar la fonética, religare originalmente venía de lo mismo, o sea, de ligar, unir aquello que está separado. Lo que pasa que luego, pues bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Con la religión. La magia pasó a las sombras, fue relegada, fue exiliada al mundo de las sombras, y religare pues se reinterpretó por el ser humano, sobre todo las esferas de poder, que es algo que nos encanta hacer. Vuelvo también a recordar, como dije el primer día, que las interpretaciones que doy, algunas son mías, otras las he aprendido de mis profesoras, de mis maestras, pero no necesariamente hay que tomarlas literalmente, puesto que realmente los misterios egipcios han llegado de muchas formas y son susceptibles a ser interpretados desde muchísimos niveles de conciencia, dependiendo del nivel de conciencia en el que esté la persona, dependiendo de lo que la persona sea capaz de recibir. Y pasa lo mismo con la cábala, se puede interpretar de muchísimas formas y con otros escuelas de sabiduría. Yo siempre hablo de la cábala porque es la que conozco, ¿no? Pero no es matemático, no hay una interpretación y esto es así porque sí, sino que esta sabiduría perenne que perdura tantos miles y miles y miles de años, perdura primero porque se protege a sí misma, como la magia, que se protege a sí misma, ¿no? Y la forma de protegerse a sí misma es, esto lo comentamos creo el primer día, si no lo digo ahora, es a través del símbolo, puesto que el símbolo digamos, es conocimiento encapsulado y el símbolo se abre, se expresa y se manifiesta y se revela, esa sería yo creo la palabra más adecuada, se revela a la conciencia cuando está receptiva y preparada y cuando la actitud, como comentaba, es la adecuada, la correcta. Eso es fundamental. No entramos en un espacio sagrado de cualquier forma, no entramos en un templo en Egipto de cualquier manera. Por eso el primer día hicimos nuestra invocación en la Gran Esfinge para pedir permiso para entrar, que se nos permita entrar en los misterios egipcios. Quiero preguntar, y si hay alguien que sí, que lo diga con el micro, ¿hay alguien que se haya acostado alguna noche pidiendo que le hicieran el rito de la apertura de boca? ¿Alguna lo ha hecho? Marina, ¿lo has hecho? Pues no lo habéis hecho, ¿no? Sí. Yo un par de veces. Yo sí lo he hecho, pero no. Yo sí, no yo también lo he hecho. Vale, bueno, pues si alguna quiere compartir algo, bien. Y si no, seguimos. Me gusta escuchar que lo habéis hecho. Vale, seguimos. Mantener conectados lo visible y lo invisible a través de una relación. No sé muy bien por qué puse esto de una relación. O igual, no está completo, no lo sé. Bueno, aquí volvemos a tener el nudo de Isis, es súper bonito. Aquí, aquí a la izquierda lo veis en cornalina. La cornalina es la piedra asociada a Isis. Entonces, si buscáis el nudo de Isis en internet, lo vais a encontrar muchas veces en este color. Me parece precioso y se usaba como amuleto, tanto para llevarlo en la ropa como para llevarlo colgado, en joyas, etc. Y aquí a la derecha, pues hay otra expresión del nudo de Isis, un poquito más elaborada, un poquito más artística. Aquí tenemos pues, el nudo de Isis, aquí tenemos como tres portales, que serían como tres portales como a otra dimensión, ¿no? Y después, ¿qué más símbolos tenemos aquí? Tenemos el símbolo, bueno, a Horus, es como la conciencia iluminada. Aquí tenemos a este buitre, representa a la diosa Mut, que es la protectora de Egipto. Es como la diosa anciana de Egipto, es como la abuela de todos los dioses. Wow, es súper potente, me encanta. Y bueno, aquí tenemos la llave de la vida, que es este símbolo. La llave de la vida, vais a ver muchas ilustraciones de Egipto, que está como el sacerdote o el dios, como se la quiere poner en la boca a alguien. Y bueno, la llave de la vida básicamente nos abre a nuevos espacios interiores de conocimiento. Nos abre a nuevos entendimientos, a nuevas expresiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Seguimos. Bueno, volvemos a la importancia del corazón, y para los antiguos egipcios es fundamental el corazón para ellos, puesto que para ellos era la sede de la conciencia, ¿no? Ese conocimiento no solo lo han guardado los egipcios, sino que también la medicina china, con más de 4.000 años de antigüedad, afirma que el corazón es la sede de la conciencia. En los textos de las pirámides encontramos la asociación entre la magia y el órgano del corazón, y que para los egipcios es la sede de todas las energías espirituales y de la voluntad. En el corazón reside la identidad conciencia, va, de cada uno. El corazón contiene el registro de vida y la conciencia del alma. Al morir, el corazón se pesa en la balanza contra la pluma de la verdad de Maat. Y el corazón debe pesar menos que la pluma, o tiene que ser como la pluma o pesar menos que la pluma. ¿Por qué es importante esto hoy que vamos a trabajar con Isis? Pues porque Isis es la diosa del amor, Isis es la diosa de la magia y del conocimiento. Para practicar magia y que se abran las puertas del conocimiento interior, para que se abran las puertas del Duat, del mundo interior, es fundamental, es importantísimo que haya pureza de intención. Entonces, para los egipcios era muy importante purificarse, hacían mucho trabajo de purificación todos los días. Y una vez que fallecían, todo el proceso de momificación preparaba el cuerpo para que se liberara las impurezas restantes. Utilizaban hierbas, utilizaban plantas, utilizaban rituales con hechizos, con pases magnéticos para liberar las energías impurezas, a mí me gusta más decir densidades, pero podemos, sin darle un cariz católico, podemos usar impurezas. Entonces, cuando la persona se moría, se liberaban esas impurezas y se le envolvía con la tela de lino, representando, como hemos comentado otras veces, el cosmos, ¿no? Y los sacerdotes de Anubis eran los encargados de limpiar, liberar, purificar los órganos y especialmente el órgano del corazón, para que cuando el alma pasara al otro lado, pasara al mundo del Duat, del mundo interior, donde iba a ser guiada por Anubis, por Anpu, hasta la Al-Hol de Osiris, y el corazón iba a ser pesado en la balanza de Maat, ¿no? Es muy importante. Entonces, también, pues eso, el trabajo con el corazón es importante para liberar la conciencia y nuestra conciencia y nuestra divinidad interior. Trabajar con el corazón. Por cierto, que Anubis, hoy no vamos a hablar de él. El día que hablemos de él, profundizaremos mucho. Yo tengo especial conexión con él, así que vamos a profundizar mucho, mucho en su naturaleza y su trabajo. Es maravilloso. Pero aquí solamente compartir que Anubis fue criado por Isis. Anubis es hijo de Osiris en una relación extramatrimonial. La hermana de Isis, su hermana Neftis, que conoceremos un poquito más adelante, que representa los poderes de putrefacción, ¿no? Que es muy, muy importante, a mí me encanta ella. Isis se presentó ante Osiris una noche haciéndose pasar por Isis, Neftis, perdón. Neftis se hizo pasar por Oset y estuvo con Osiris y se quedó embarazada de él. Ella era la esposa de Set. Entonces, para que Set no se enfureciera, abandonó a su hijo, y su hijo es Anpu, Anubis, y Oset, Isis, lo crió. Entonces, donde está Isis, está Anubis. Ellos van juntos. Donde está Isis, está Anubis, siempre. Y Anubis está muy, muy conectado con el corazón. Digamos, podemos decir que es una especie de cardiocirujano. Seguimos. Bien, hoy vamos a volver a liberar nuestro pericardio. Quiero que entremos con pericardio liberado a conectar, a recibir a Isis. Así que vamos a volver a esta práctica. Nos colocamos en la silla, en el asiento donde estemos. Conecta con tu respiración. Cierra los ojos. Mantén los ojos cerrados a lo largo de toda la práctica. Conecta con tu respiración. Siente cómo la respiración se mueve en tu cuerpo. Cómo tu cuerpo se expande y se abre para recibir el aliento divino. Y cómo se libera este aliento alrededor de todo el tórax, el abdomen. Ahora lleva las dos manos al corazón. Y como si fuera un amigo, le vas a llamar por su nombre para saludarle. Pericardio. Quizás al haberlo llamado empiezas a sentir el latido del corazón. Quizás tus manos se abren un poquito. Y ahora le vas a pedir al pericardio: pericardio, muéstrame tu movimiento. Siente qué ocurre debajo de tus manos, si estas empiezan a mover. Quizás no hay nada de movimiento debajo de las manos. Quizás hay movimiento, observa este movimiento. Observa si tiene dirección, ritmo. Si es un movimiento ordenado, si es amplio o es un movimiento corto. Quizás no hay movimiento. Si no hay movimiento, sencillamente permanece presente para tu corazón, para tu pericardio. Pregúntate ahora, pregúntale al pericardio y permite que llegue la respuesta en forma de palabra, imagen o sensación. Pericardio, ¿cómo te sientes? Repite la emoción si te ha llegado una palabra. Si no, simplemente permanece presente para lo que hay, para lo que surge. Sientes, repites la emoción. Ahora pregúntale, ¿qué edad tenías cuando pasó? ¿En relación a qué o a quién? Recuerda que no pasa nada si no recibes ninguna respuesta. Solamente necesitas sostener el espacio para tu corazón. Y ahora pregúntale al pericardio: pericardio, ¿qué propone mi alma para esta situación? Quizás después de esto sientes un suspiro. Y ahora le vas a decir: pericardio, gracias por esta experiencia de vida contigo. Gracias. Gracias. Es posible que sientas que tus manos se separan un poquito del corazón. Lleva ahora tu conciencia al centro de tu corazón. Camina hacia la parte de atrás de tu corazón. En el centro encontrarás un altar. En el altar, el símbolo del nudo de Isis en cornalina roja. Unas cerillas y una gran vela. Usa las cerillas para encender la vela en el altar de tu corazón. Siente la temperatura cálida a tu alrededor. Y esa oscuridad iluminada por la luz de la vela y por una tenue luz que te hace sentir acogida y abrazada. Estamos hoy aquí para recibir a la gran madre de todos los dioses, gran madre Isis, para aprender las dimensiones más elevadas del amor. Estamos aquí para recibir a la gran madre dentro de nuestro corazón, para escuchar lo que ella tiene que enseñarnos, tiene para enseñarnos. Que los velos que separan este mundo de los mundos invisibles se abran pacíficamente en esta ocasión. Y que la luz nos ilumine para que un nuevo conocimiento sea buscado y encontrado. Que la bendición del oculto se extienda por toda la creación, por los siglos de los siglos. Las puertas están abiertas. Ahora sí, podemos abrir los ojos. Tranquilamente. Y vamos a conocer un poquito más de esta Netheru, de esta diosa, no solo la más importante, de las más importantes de la cosmogonía egipcia, sino de todos los arquetipos que existen, ¿no? Acordaos que los Netheru tienen relación con distintas constelaciones, ¿no? Osiris, Asar, está conectado con Orión. Oset, su hermana y esposa divina, está conectada con Sirio. Entrar en el reino del corazón es entrar en el reino de Isis. Como vamos a ver, el amor va mucho más allá de la unión de los opuestos, que ya es mucho, pero vamos a ir mucho más allá. Leo, la más grande de las Netheru, lidera los poderes que gobiernan la vida terrenal y acude en tu ayuda. Oset ha sido considerada por milenios como la fuente de la intervención divina y de los procesos mágicos. Ella es la fuente de esperanza cuando todo parece perdido y su intercesión puede revertir las circunstancias más extremas. Oset siempre responde a una llamada. E invocar su atención debería ser hecho con certeza y sinceridad. Ella es la patrona del sacerdocio, ya que su fidelidad y servicio al Dios asesinado es un modelo de atención y devoción espiritual. ¿Os acordáis que he hablado antes de el acercarnos adecuadamente a la magia, ¿no? Espero que vayáis haciendo las conexiones entre lo que vimos el primer día acerca de la cosmogonía egipcia y entre lo que hemos repasado esta mañana acerca de la jeca de la magia, ¿no? Y por qué he querido entretenerme un poquito en la importancia de la magia para los egipcios, ¿no? Es modelo de atención y devoción espiritual, son cualidades fundamentales para para el sacerdocio de cualquier, para cualquier tradición. Ella es el trono sobre el cual se apoya todo poder. ¿Vosotros veis la pantallita con vuestra imagen o solo veis la imagen de Isis? No la veis, ¿no? Vale, mejor. Yo voy moviendo para poder leer. Ella es el trono sobre el cual se apoya todo poder. Para mí, quiero subrayado en negrita esta frase para que cuando tengáis los apuntes en casa podáis liberaros el pericardio y meditar acerca de esto. Ella es el trono sobre el cual se apoya todo poder. El poder real, el poder auténtico, se apoya y se sustenta en el amor y nada más que en el amor. El principio asociado es la fructificación. La energía dinámica de Ose trae cualquier condición a su máxima realización. Sus poderes pueden eludir grandes obstáculos y desterrará cualquier influencia o sentimientos perjudiciales. Imaginaos a Isis como la gran madre de todos los dioses. Isis en Kabbalah es Binah, es la gran madre. Es, digamos, por ejemplo, en la célula, es la célula misma. Digamos, si la energía primordial, incondicionada, son esos quarks, ¿no?, que conocemos ya gracias a la física cuántica, que toman la forma de átomos, que sería, digamos, el padre, y la madre es la célula que recoge todos esos átomos y los convierte, y se convierte así en un santuario para la vida. Esto, hay un libro maravilloso que es El secreto de las células, que lo explica esto y a mí me encanta y además me recuerda a Isis, ¿no? Entonces Isis, la gran madre, viene a recibir la expresión primordial de la vida y la recibe, la contiene, es como una célula, ¿no? Es un santuario. Entonces imaginaos a Isis como la gran madre, ¿no? Entonces esto que dice la energía dinámica de Ose trae cualquier condición a su máxima realización y sus poderes pueden eludir grandes obstáculos y desterrar a cualquier influencia o sentimientos perjudiciales. Imaginaos la fuerza de una madre con sus hijos, ¿no? O sea, una madre puede ser súper feroz y el amor de una madre puede proteger a sus hijos de peligros súper grandes, ¿no? Hay un montón de experiencias que así lo demuestran. Quienes seáis madres sabéis que hasta dónde llegaríais para proteger y cuidar y llevar la experiencia de vuestros hijos a su mayor realización, ¿no? Entonces, ese poder que trae ella como gran madre. Espero que la estéis sintiendo ya. Me gusta muchísimo esta ilustración de Isis como gran sacerdotisa, con este Milano en su mano. Aquí a la izquierda tiene a Horus. ¡Ay! A la izquierda tiene a Horus y aquí a la derecha, perdón, a la izquierda tiene a Osiris, Aser, y a Jerú, su hijo. Y este Milano es una de las expresiones de Isis y las alas con las que la hemos representado muchas veces son las alas de Milano. También el águila se representa, es para representar a Isis. Aquí la seguimos, más aspectos de Isis en los que nos interesa entrar. Esta diosa es el arquetipo de la vida materna, ella da a luz y amamanta al niño, lo protege del peligro y en su mayor acto guía al joven Eru a consumar su destino final, resolver la muerte de su padre y asumir los poderes de la vida en el mundo mundano, valga la redundancia. Lo hace enseñando el uso adecuado del poder personal y la práctica cuidadosa de la alta magia en un entorno respetuoso, justo lo que hemos comentado al principio. Ella aporta dignidad y cierre a las circunstancias trágicas. A partir de su legendario poder para evocar el nombre secreto de su padre Ra y disipar el veneno de su hijo Eru y ayudar a restaurar su ojo perdido en una serie de batallas con Set, el ojo de Eru, a quien llegaremos más hacia el final del programa, Oset es también una eficaz sanadora y restauradora de las funciones vitales, especialmente de la respiración. Es la patrona de las comadronas, los médicos de urgencia y los trabajadores de los hospicios también. Y ella como madre se hace, o sea, tiene un hijo natural que es Eru, Horus, pero también me encanta esta ilustración, ¿veis? Con Osiris ahí y Eru aquí en su pecho, el Milano, me encanta. Y ella, como he comentado antes, también se hizo cargo de la crianza de Anubis. Así que es pura compasión. Volvemos a encontrar aquí paralelismos, correspondencias con la tradición cristiana, ¿no? Cómo es tan obvio que la tradición cristiana se inspiró en el mito de Isis y Osiris, ¿no? En la parte que le corresponde a Osiris, como comentamos a Asar, es la parte de la muerte y el renacimiento, ¿no? En el renacer en el mundo espiritual. Y aquí vemos a Isis como la Madre María, ¿no? Como la Madre María sin pecado concebida, es decir, como que se quedó embarazada por la gracia divina, igual que Isis. Isis se quedó embarazada estando Osiris todavía traspuesto, no había todavía despertado de una de sus dos crisis, de una de sus dos muertes, ¿no? Que tratamos en este programa, acordaos, como crisis existenciales, como crisis del yo. Y aquí vemos pues una correspondencia, hay varias imágenes de estas en internet, me parece súper bonita las dos. Ella es la consagración del espíritu y la materia, cuyas andanzas para encontrar el cuerpo de su pareja, de Asar, representan la búsqueda de la divina unión que surgió en la creación primigenia, aunque se perdió en la separación del espíritu y la materia en la vida terrenal. Esa es nuestra herida primordial es esa herida de separación con el espíritu. Cuando nos sentimos separados del espíritu es cuando realmente es que no encontramos la paz. Podemos ser felices, pero es una felicidad que no va acompañada de dicha ni de paz. La felicidad y la paz son dos cosas diferentes. Y podemos ser felices y en el fondo no estar en paz, ¿no? Podemos vivir momentos de felicidad y aunque nos sintamos separados interiormente, este sentimiento de estar separado es vivir una especie de mentira, ¿no? Como vivió Osiris en el momento que se desconectó por lo que fuera y se distrajo, ¿no? De dónde venía y de quién era. Y tuvo que venir Set a descuartizarlo, a meterlo en una caja para recordarle quién era, ¿no? Era que necesitaba resucitar su naturaleza espiritual. Entonces Isis viene a unir todo lo que está separado. Isis, como el amor, viene a conectar, unir lo que está separado. En la leyenda, la devoción de Osset por su marido trajo magia, devoción y la tradición de la sucesión faraónica en la civilización egipcia, que el tiempo ha honrado y ha reconocido, ¿no? O sea, pero esta metáfora de la sucesión divina es la restauración del espíritu y la materia en el Mysterium Conjunctionis, la unión divina. O sea que la restauración es la restauración de Asar, de nuestra naturaleza divina a través de la magia de Oset, a través de la magia del amor. Porque vamos a ver que, cómo fue, cuando veamos la segunda muerte de Osiris, que será la semana que viene, vamos a ver cómo fue a través de la magia del amor de Isis, cómo puedo resucitar la primera vez, y vamos a ver cómo fue a través también de la magia de la compasión de Isis, ayudada por Anubis, cómo resucitó la segunda, renaciendo a su naturaleza divina y espiritual definitivamente, ¿no? Animales relacionados con Isis, tenemos la golondrina, la paloma y el halcón. Las piedras sería la cornalina, como hemos comentado, seher, el color es el granate, de ahí que hoy me vestí de granate y comenté que quien quisiera podía hacerlo. El metal es el electrum, la verdad que no sé lo que es este metal y he buscado poquito y no vi otra traducción y no he buscado más. La verdad que he ido de culo y es lo que he encontrado. El incienso es el jazmín, la esencia es rosa. Aquí tenéis, por ejemplo, el absoluto de rosa puro. No sé si se ve bien, no se ve muy bien. Bueno. Y el árbol es el cedro. Bien, pues vamos a escribir ahora. Así que 4 o 5 minutos, cierra los ojos, unos segundos, y toma conciencia de algo que sientas separado en tu vida en este momento y que te gustaría reunir. Reunir, unir de nuevo. Puede que te sientas separada de alguien o de algo, o partes de ti, o un distanciamiento, ¿no? O partes de ti que te gustaría que estuvieran más reunidas, más conectadas, más en coherencia. Y escríbelas, ¿vale? Pones 6 minutos, yo creo que 5 minutos está bien. Vale, pues vamos terminando. Ya sabéis que la podéis retomar a lo largo de la semana, ¿vale? Así que seguimos. Esta invocación la escribió una amiga mía hace años y la escribe en inglés. Me gusta más en inglés que en castellano, pero para que la podáis hacer en casa, la voy a leer ahora. Podemos cerrar los ojos. Isis, diosa de la maternidad, de la magia y la naturaleza. Te invoco, guíame en este viaje de encarnar a la mujer o a lo femenino en mí, aquella que quien realmente soy. Enséñame cómo resucitar lo muerto, cómo plantar semillas en los fértiles suelos de la madre tierra. Mi amada, mi matriz, enséñame a regarlas estas semillas con amoroso cuidado. Ayúdame en las tormentas implacables, cuando la oscuridad se levanta. Conéctame con la ferocidad del amor para proteger lo que es sagrado para mí y para nuestra madre. Confío plenamente en ti y en este viaje. Me gusta mucho esta imagen. Acordaos que Oset y Asar vivieron muy felices, gobernaron Egipto durante muchísimos años, fueron muy felices y compartieron. Viajaron y compartieron su conocimiento, extendieron, llevaron su conocimiento a otros lugares de la tierra. Ella era la diosa del amor también y de la magia. Pero ella aprendió las dimensiones más profundas del amor a partir de la pérdida de Osiris, de las dos pérdidas de Osiris. Antes de entrar ahí, ella nunca se imaginaba que iba a aprender a través de la pérdida, ¿no? Aunque como veremos después, ella venía a aprender de eso, como nosotros, porque acordaos que cuando trabajamos con los Neteru estamos hablando con aspectos de la conciencia, con nosotros somos estos dioses. Cuando hablamos de Asar, nosotros somos Asar, nosotros somos Osiris. Nosotros estamos aquí para resucitar nuestra naturaleza espiritual. Cuando hablamos de Isis, estamos hablando de nosotros, estamos hablando del amor que hay en nuestro corazón, de ese reino gobernado por el amor, que es el único que nos pertenece finalmente y del cual venimos y a donde vamos a ir, no nos llegamos a separar nunca de ello, ¿no? Entonces nosotros somos Isis también. Entonces, cuando nosotros vamos a encarnar, cuando venimos a este mundo, nos olvidamos de quién somos, olvidamos la naturaleza espiritual y también olvidamos a lo que hemos venido, ¿no? Y sufrimos muchas veces cuando perdemos la inocencia del niño y sufrimos cuando experimentamos el duelo y la pérdida. Entonces, aprender que el duelo y la pérdida forman parte de la experiencia humana es un aprendizaje pues ya un poquito más de madurez, ¿no? Hay personas que lo viven desde muy, muy jovencitos, pero digamos aprender a ver esas bendiciones ocultas que traen este tipo de experiencias, yo creo que es una experiencia más de madurez. Me gusta mucho esta imagen, parece preciosa. Esta es de cuando recogen la caja esa con Osiris dentro y se lo llevan al palacio para hacer para convertirlo en pilar del palacio, ¿no? Vamos a escribir ahora esto, 3 minutos, o sea, bueno, 5 minutos. ¿En qué momento de tu vida te has sentido feliz y completo, nutrido y sostenido por la vida? ¿Cuáles eran tus sueños para el futuro? ¿Y qué es lo que quizás has pasado por alto, ¿no? Así que, 5 minutillos para esto. Es importante recordar estos momentos, ¿no? Cuando estamos mal, cuando estamos experimentando pérdida, cuando estamos experimentando dolor, duelo, y además como que estas experiencias no suelen venir, suele venir todo junto, ¿no? Y ahí nos olvidamos de para qué estamos aquí, ¿no? Y olvidamos de aquello que nos hace felices, ¿no? Entonces quiero que escribamos ahora acerca de un momento en el que os hayáis sentido felices, completos, nutridos, sostenidos por la vida, para que podáis volver ahí siempre que queráis. Vale, vamos terminando y si alguien quiere compartir puede directamente quizás levantar la manita, ¿sabéis cómo se levanta la manita? Intentáis eso, quitar el micrófono, o sea, poner el micrófono y si no, pues lo escribís en el chat que queréis hablar. ¿Alguien que quiera compartir lo que ha escrito? Bueno, espero que para la siguiente haya más voluntarias. Bueno, yo puedo, que yo pensaba que sí. Mira, vale. Yo me he sentido feliz y completo cuando he tenido mis dos hijos en cada ese momento de solo a ellos tenerlo en brazos y sentir el amor de mi pareja, el amor como ese cogimiento de apretar el bebé. Y realmente como que solamente como si vida se parara en esos momentos de súper amor, ¿no? Y me parece impresionante ese momento y me ha llegado muy fuerte a la mente. Muchas gracias, Marina. Yo quiero compartir también. Yo estoy súper emocionada, no sé por qué. Pero, o sea, yo siento mucha paz y mucha plenitud cuando me doy cuenta de que no tengo que hacer nada. Cuando soy consciente de que esta experiencia es lo que es y es tan intensa y tan loca y tan... Entonces, esa verlo todo así es como... Uf, es un regalo, de verdad. Y claro, tantos años buscando tantas cosas para buscar y encontrar esa felicidad y darte cuenta que la felicidad, o por lo menos para mí, que es simplemente entregarme a esta experiencia con el corazón abierto e intentar vivirla con la coherencia esa de que cada parte forma parte de esto y cuando hablamos de gran juego es de verdad, con mayúscula, es un juego muy bonito, pero que hay que vivir. Así, sin miedo a ninguna parte de él. Así que, gracias. Qué bonito. Muchas gracias. ¿Puedo yo? Sí, si se puede, una más. Bueno, quería leerlo porque es mejor, creo, así para mí. ¿En qué momento de mi vida me he sentido sostenida? Bueno, cuando era una niña de 5 o 6 años con mis padres y mi hermano en nuestra casita de pueblo, de naturaleza, de vacaciones, no vivíamos allí, ahí, con la naturaleza, con las montañas, los árboles, las flores, los animales, buenos días, aire fresco. Me sentí tan libre y tan segura en cada momento entonces. Y realmente que quiero y qué sueños tengo para el futuro es sostenerme así o tener esta misma sensación viviendo la vida de momento, sin ansiedad, sin momentos duros que tengo muchas veces en esta vida ahora. Bueno, eso es de mi parte. Muchas gracias, Yelena. Gracias a ti y a vosotros. Sí, yo creo que muchas tenemos esos recuerdos, ¿no? Para mí tengo muchos, pero siempre lo primero que asocio con la felicidad y estar nutrido y sostenido por la vida, lo primero es cuando estoy en la naturaleza, ¿no? Sobre todo en el lugar donde me crié, delante del mar, rodeada de pinos, ahí siempre flotando en el agua. Como diría Yelena, mi naturaleza neptuniana es feliz. La verdad que soy súper feliz ahí, súper, súper feliz. No, eso no significa que no lo sea en otros sitios, pero siempre es esa, siempre me viene lo primero, ¿no? Esa, con, esa relación con los pinos, el mar, las rocas, y ese flotar en el mar, para mí es la felicidad absoluta y completa. ¿Seguimos? Otro día hablaremos más de Nefhet, la hermana de Isis, pero hoy la voy a nombrar, puesto que hablar de Isis, no podemos hablar de Isis sin hablar de Nefhet, de su hermana, ¿no? Aquí vemos en las ilustraciones a Isis, la vamos a identificar, como, como habéis dicho algunas al principio, como el trono. Acordaos que una de las definiciones de Isis es el trono en el que sustenta todo poder. Por favor, meditar en esto, meditar, meditar en esto. Y Nefhet se la relaciona con esto. ¿Y sabéis por qué? ¿Alguien sabe por qué? Pues con Isis saltaste muy rápido. Con Nefhet, ¿alguien lo sabe? Que es que active el audio y lo puede decir. Hombre, yo no tengo ni idea, pero en plan, como un cáliz ahí, si ella tiene que ver con la oscuridad, con la putrefacción y con eso que al final de ahí, no, como me viene súper escorpiana ella también, pero... Sí, sí. Sí, ella es muy plutoniana. Y sí, es un cáliz de ofrendas, ¿no? Nefhet es la gran sacerdotisa. Ellas combinan sus fuerzas y sus dones para salvar a Osiris. Pensar que las dos, Nefhet tiene un hijo con Osiris, que es Anubis, ¿vale? Es su hermano también. Y cuando estamos hablando de hermanos que están casados y tal, tratemos de no pensar, creo que esto lo he comentado, de no pensar en el término de familia tal y como la conocemos nosotros, ¿no? Como, sino más a nivel más simbólico y sobre todo arquetípico. Si Oset tiene que ver con Sirio, Nemhet también tiene que ver con Sirio. Acordaos que Sirio es son dos estrellas, y Sirio A y Sirio B lo han llamado, ¿no? Entonces, Isis sería una de ellas y Nefhet sería la otra. También Nefhet es como, ella es como la hermana, como si fuera gemela de Isis, y es como la que no se ve, ¿no? Es como Isis es la parte visible, la parte que está en la tierra, y Nefhet está digamos, en el cielo, ya no se ve, pero tiene su influencia también, ¿no? Los dos aspectos de la vida que representan ambas, la nutrición por parte de Isis, la putrefacción o la descomposición de parte de Nefhet, son necesarios para cualquier proceso alquímico de transformación y regeneración. También representan los aspectos luminosos y sombríos del alma, lo visible y lo invisible, y ambas tienen un hijo de Osiris. De momento, lo dejamos ahí. Aquí en la ilustración de la derecha, bueno, aquí en la ilustración de la izquierda tenéis a Osiris momificado, envuelto en el lino, envuelto en ese tejido que representa el abrazo del cosmos. Y a la derecha tenéis el símbolo del Yet, ¿os acordáis? Del pilar este que representa la columna y la llave de la vida que nos abre el conocimiento hacia nuestra naturaleza espiritual y divina, representada por este sol, por esta energía, esta conciencia de Ra, ¿no? Del padre de los dioses. Bueno, aquí tenemos esta ilustración maravillosa de Isis, que me encanta todo el entorno, con las luciérnagas, el vestido de ella, todo, todo el tocado, todo me encanta. Isis y su experiencia en la Tierra. Y estos cinco, ¿quiénes son? Pues ya sabéis que aquí, empezando por la izquierda, tenemos a Asar, el gran protagonista de este viaje que estamos haciendo. Él representa nuestra naturaleza espiritual. Acordaos en la práctica del último día, aquello que se hace presente al final. Pues lo experimento como Osiris. Ah, y rescato una cosa que quería decir al principio cuando hablaba de la magia y de lo importante que es la intención que nosotros imprimimos, ¿no? El uso que hacemos de la creatividad y también la forma de acercarnos a lo mágico, a lo divino, ¿no? Cómo de importante es, ¿no? Cómo esa intención nuestra transforma nuestra realidad. Entonces, quería poner como ejemplo, luego, no sé, me he puesto a hablar y se me ha olvidado, quería poner como ejemplo, pues, lo que os escribí la semana pasada, ¿no? Podemos mirar el cielo estrellado y disfrutar de la belleza, de esa profundidad del cielo estrellado, del brillo de las estrellas, de esa magia, ¿no? De que hay en la naturaleza. Si estamos en un sitio de naturaleza donde me encontraba yo la semana pasada, pues estaba rodeada de árboles y veía el cielo y las estrellas, ¿no? Entonces, pero nuestro acercamiento a la realidad la transforma, ¿no? De repente una puede empezar a pensar cómo cuelgan esas estrellas del cielo y de repente si una dice, wow, es que este cielo es Nut, es la gran madre del cielo, de repente cambia la realidad y ahí se transforma en algo más mágico. Y si pensamos en la Tierra como Geb, la pareja de Nut, el dios Geb, es como, wow, estoy aquí entre los dos, ¿no? Entre el cielo y la Tierra, en esta madre y este padre que me acogen y me han creado y me han traído hasta aquí, ¿no? Y de repente conectas con las plantas alrededor y todo aquello que le dices, wow, y esta presencia viva de todo eso, Osiris, ¿no? Es Asar. Entonces, esa intención que nosotros, esa forma de acercarnos a la realidad, transforma esa realidad, la vuelve más o menos mágica, dependiendo de nuestra capacidad para profundizar, penetrar en ella, en esa realidad, profundizar, ¿no? En ella. Eso me parece hermoso y lo que conseguimos con esto es aprender, recordar, expandir nuestra conciencia y por tanto expandir nuestra conciencia, unirnos, conectarnos, ligarnos, religarnos, reconectarnos con lo divino y con la naturaleza. Y estamos haciendo magia. Y eso es magia, es muy difícil de transmitir, pero eso es magia, que hay muchos niveles, pero en la naturaleza es fácil, súper fácil. Ah, vamos a esta ilustración, tenemos a Asar a la izquierda, el gran protagonista de nuestro viaje, a su hijo Horus, Heru, como los dos llevan este sombrero alto representando el linaje divino que gobierna Egipto, el linaje de faraones, el linaje real que se conoce como el linaje de Horus. Luego tenemos a nuestro querido Set, maravilloso, con esta cabeza de que no sabemos muy bien lo que es, a Isis y Isis a Set. Y a Nebhet. Entonces os voy a contar un pequeño cuento acerca de esto. Isis estaba en el cielo con sus hermanos y con su madre Nut y bueno, se estaba preparando para venir a la tierra y dijo, yo madre quiero ir a la tierra y quiero aprender acerca del amor y de la compasión y la aceptación. Y la madre le dijo, pero cuando estés allí, te vas a olvidar de qué ha sido aprender acerca de la aceptación y la compasión. Y de repente su hermano, Oser, Azar, dijo, pero mi hermana, yo te quiero muchísimo y como te amo mucho, voy a ir contigo a la tierra y me casaré contigo y te voy a dejar viuda, te voy a abandonar, me voy a morir y te voy a abandonar. También te voy a traicionar con tu hermana y así te ayudaré a aprender acerca del amor y la aceptación. Después, su hermana Nebhet le dijo, ay, mi querida hermana, yo te quiero muchísimo, te quiero con todo mi corazón y también te voy a ayudar. Me voy a ir contigo a la tierra y te voy a traicionar. Me voy a enrollar con tu marido, te voy a traicionar. Y así aprenderás acerca del perdón y del amor. Y después su hermano Set le dijo, ay, mi hermana, te quiero tantísimo, te quiero mucho. Yo también voy a ir a la tierra y te voy a hacer la vida imposible. Voy a matar a tu marido 2 veces. Y la segunda lo voy a cortar a trozos y voy a repartir todos sus trozos por Egipto. Te voy a hacer sufrir mucho. Así aprenderás acerca del amor y la aceptación. Y después su hijo Heru le dijo, ay, madre, yo te quiero con todo mi corazón. Así que voy a encarnar y cuando tú me vas a criar con todo tu amor, me vas a dar todo lo mejor, vas a allanar el camino para que yo me convierta en faraón. Y cuando sea rey, te voy a traicionar. Y así aprenderás del amor y la aceptación radical. Así que aquí tenemos pues cómo Isis se convierte en la más grande de todos los néteros, cómo aprende las dimensiones más profundas, más amplias del amor, ¿no? El amor que se aprende a través de la pérdida, de la muerte, de soltar el control, de soltar nuestros deseos egoicos y personales, de aceptar la realidad tal y como es, con todas sus caras, sus aspectos sombríos, de trascender las traiciones, los engaños, incluso la muerte, de trascender nuestros propios deseos de ayudar, nuestras propias proyecciones, nuestras expectativas de ser salvadoras, salvadores. Es el amor más grande, ¿no? De ahí proviene la gran sabiduría y el gran amor de Isis. Más allá de cualquier cosa, de cualquier concepto infantil y naïf del amor, que también está muy bien y es necesario. Necesario recordar, ¿no?, esos momentos que nos han hecho felices y aquello en lo que nuestro corazón ha creído y con lo que se ha sentido feliz para cuando venga lo otro. Seguimos con nuestro libro de los muertos, nuestro libro de despertar a la luz. Recordar que ese es otro de los nombres del libro egipcio de los muertos. Vamos a escribir. Vas a escribir. Me encanta esta ilustración también. ¿No? Esa serenidad en la cara de Isis cuando recibe el cuerpo inerte de su amado, ¿no? Al que no puede llegar a resucitar por completo. Entonces vamos a escribir qué has perdido de forma inesperada y cómo lo has llorado. ¿Qué has intentado arreglar, salvar o reparar en otra persona y cómo ha resultado eso? ¿Has podido salvarla, ayudarla? ¿O quizás has descubierto que era quizás un camino para recuperarte a ti, salvarte tú, sanar tú? ¿Y hasta dónde estabas dispuesto a llegar para recuperar tu paraíso perdido? O sea, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para recuperar esa felicidad, esa dicha? ¿Y qué sacrificios, ofrendas estás dispuesto a hacer? ¿No? Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando principalmente de partes de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y sobre todo egoicas, ¿no? Así que para esto vamos a dar 7 minutos. Bien. Podemos continuar después. No suelo compartir más personales en las sesiones online, pero quiero compartir una experiencia, ¿no? Que para mí fue iniciática y una de las más potentes de mi vida y que me cambió realmente, me cambió la vida y abrió mi corazón de una forma inmensa. ¿Qué has perdido de forma inesperada y cómo lo has llorado? He tenido 5 embarazos, tengo 2 hijas y 5 embarazos. 5 hijos espirituales. Uno de los embarazos con mi pareja actual, con Alejandro, como pareja de los últimos 20 años, estábamos súper ilusionados. Todavía no había nacido nuestra hija pequeña, Hannah. Y estábamos súper ilusionados y a los 2 meses y medio, pues, viví una pérdida natural, ¿no?, del bebé. Tampoco estaba súper avanzado el embarazo, pero habíamos puesto muchísima ilusión ahí y había, pues eso, mucha felicidad. Realmente, yo creo que ni pensé en la posibilidad de tener una pérdida natural y bueno, y esa experiencia me llevó al hospital para que me hicieran un legrado, que después supe que no es necesario, que se puede, el cuerpo va eliminando de forma natural, hay plantas con las que tú puedes hacerte como baños de vapor y que te van a ayudar a limpiar y a eliminar dulce y suavemente y de forma muy natural y orgánica. Pero bueno, yo en ese momento no lo sabía, fui al hospital a hacerme un legrado y Alejandro estaba hecho polvo, estaba llorando, estaba súper triste y claro, él no podía vivirlo a través del cuerpo, pero yo lo estaba viviendo a través de mi cuerpo. Y primero había intentado esto, intentar salvar, reparar, intenté arreglarlo antes de decidir perderlo, empecé a sangrar y yo me resistía y quería salvarlo, quería mantenerlo ahí, me resistía, estuve 2 o 3 días sangrando, finalmente tuve una conversación con una mujer de conocimiento que me hizo ver que yo no era quien para retener a esa alma que me había elegido como madre, ¿no? Y entonces como que realmente el gran amor como madre que era en ese momento, elegida por esa alma, era darle la libertad de elegir y de utilizar mi cuerpo para hacer su propio cambio, su propio proceso de transformación. Y así lo hice en una meditación. Y le transmití este mensaje, aquí estoy, tú me has elegido como madre para hacer un tránsito, no sé qué tránsito es, pero te doy toda la libertad para que lo hagas, la forma que tú sientas, que tu alma sienta. Y entonces en 2 minutos pues salió todo, me fui al baño, salió todo y luego fuimos al hospital y en el hospital yo estaba. De repente se abrió como una especie de canal de conexión con la gran madre de una forma, pero muy bestia, muy, muy, muy bestia. Y entonces comprendí, lo estaba comprendiendo con absolutamente todas las células de mi cuerpo, y con todo mi ser, toda mi alma y todo mi cuerpo, que eso era el amor más grande, ¿no? Y que el amor de madre, que dicen que es el amor más grande que hay, todavía se engrandece más cuando nos despedimos. O sea, aprender a despedir, aprender a soltar, es una forma de amor que supera, desde mi experiencia, cualquier forma de amor que hayamos conocido antes. Entonces, ¿hasta dónde estabas dispuesta a llegar para recuperar tu paraíso perdido? ¿Y qué sacrificios o ofrendas estás dispuesto a hacer? Y yo, pues el sacrificio, la ofrenda que hice fue soltar el control completamente, o sea, soltar mis deseos personales de querer que eso, que ese bebé fuera para mí, como que el amor era tener ese hijo ahí, ¿no? Y aprendí esto, ¿no? Que el amor también es soltar. Y fue algo absolutamente increíble que transformó mi vida, se abrió un nuevo camino de autoindagación y autoconocimiento a través de las diferentes formas que puede adquirir el amor. Y también me ayudó, me enseñó a integrar a los otros dos bebés que no habían nacido, ¿no? Y integrar estos 5 hijos espirituales en mi experiencia como madre y como ser humano, como mujer. Y fue, pues, increíble, la verdad que... Ay, quería compartir esto porque fue precioso. Y bueno, si alguien quiere compartir algo que ha escrito, ya yo he abierto la veda, pero bueno, si queréis compartir, si no, seguimos. Si alguien quiere compartir, que se quite, se ponga el audio. Otra experiencia que voy a compartir yo es más actual. Y tiene que ver un poco con la historia de Isis y Osiris y con mi pareja y el haber intentado ayudarle en un momento de crisis que le duraba bastante tiempo e intentar ayudarle de muchas formas, de todas las formas que conocía, ¿no? Viendo que cada vez se sentía peor, que se sentía más desconectado, y yo intentaba arreglarlo todo, reunir sus piezas, darle, o sea, salvarle, repararle, cambiarle, mejor, que todo mejorará, ¿no? Y todo iba empeorando su situación emocional, hasta que le pasó al físico, sistema digestivo, problemas digestivos. Finalmente terminó en el hospital y con un tumor que felizmente le han extirpado y ha quedado perfectamente limpio su cuerpo. Pero en todo el proceso yo aprendí esto, que al intentar ayudar realmente había un proceso y un aprendizaje para mí también, que era soltar el control, era aceptar a la otra persona como es, aceptar que él puede decidir con su vida lo que él quiere hacer. Y todo esto ha ido paralelo a la creación de este viaje de Osiris. Y estoy viendo qué sacrificio estoy dispuesta a hacer, qué ofrendas estoy dispuesta a hacer a este camino, ¿no? Que es un camino de amor y de aceptación total. Así que bueno, si nadie más quiere compartir, esto es lo que comparto. Para mí, como comentaba Isis, es muy grande. Y el amor es un reino que es infinito, ¿no? No dejamos nunca de aprender. Y el valor que tiene el estar encarnados aquí y experimentar el dolor y el dolor de la separación, el dolor del duelo, el valor escondido que tiene esta experiencia humana es este. Es aprender el amor más sublime, el amor que va más allá del yo, del pequeño yo, y que nos conecta con ese yo trascendente que abarca todo. ¿Alguien quiere compartir? Pues yo otra vez, si nadie, lo voy a intentar, pero lloro mucho. Antes que nada, gracias por tu generosidad y tu valentía y tu entrega. Y es que no sé si voy a poder compartir, pero bueno, lo intento. Yo perdí a mi perra. Pero, o sea, ella se fue cuando yo tuve el valor para aceptar la enseñanza que ella me traía. Que es eso, básicamente, que el amor es acompañamiento. Entonces, hasta que yo no tuve el valor para despedirla, que ella estaba malita. Y fue para mí una enseñanza muy, muy potente de lo que va a la vida también. Aparte de otras, la última, que tú la sabes, que me han estafado un montón de pastas de foco, que me robaron una furgoneta. Y me sorprendí a mí misma también, porque tal y como me estaba pasando, yo decía, ¡oh, hostia! Es como un máster súper claro también de dónde te agarras pensando que es tu deseo. Y donde la vida tiene un plan mucho más grande para ti. Y hay veces que con el entusiasmo, las ganas o la prisa, eso te, o a mí por lo menos me impide ver la gran enseñanza. Entonces esta pequeña hostia así material, pues también fue como, me siento muy agradecida porque tal y como me estaba pasando y estaba sola y fue una historia tal, fue como, ay, gracias, ¿sabes? Y me agradezco a mí y a todos también poder ver más allá de lo aparentemente obvio y que siempre, o sea, que al final es todo el rato lo mismo, o por lo menos para mí. Es una experiencia muy completa, muy intensa, y cuando pretendemos negar las verdades dolorosas se multiplican mucho más y se agarran más. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Más? Me animo. Yo he recordado a mi abuela, que fue una madre para mí. A Rosemary. Sí. Y un día encontré notas de mi padre, de sus últimas frases, y le pregunto que cuándo iba a tener su largo sueño con Lara, o sea, conmigo. Y he recordado el último día que la vi y como sujeté su mano y por dentro lo sentí muy dentro y me vino como una voz de si te tienes que ir, vete, te suelto. Y al día siguiente falleció. Y me ha venido eso. Y me cuesta mucho, pero quiero dar gracias a haber atravesado eso. Porque abrió un mundo para mí, a pesar de el dolor que sigo sintiendo todavía. Gracias. Gracias, Lara. Otro aprendizaje es que nunca estamos solas cuando vivimos estas experiencias. Igual que Isis estaba acompañada de su hermana Neftis, Nefjet, y también la ayudaron Hathor y Thoth. Vamos, ¿alguien más quiere compartir? Hola, bueno, voy a ir a compartir yo. Estoy aquí resistiéndome. Bueno, yo perdí también a una mujer que también fue como una madre para mí, inesperadamente, que estaba ciega, era una vecina que me crió, porque bueno, mi madre trabajaba un montón, mi padre igual, era la época. Esta mujer, pues eso, yo era pequeña, tenía 8 años y también, de hecho la vi como la bajaban, metía en la bolsita, momificada. Y para mí fue pues algo inesperado, porque una niña de 8 años ver un cadáver que ni me esperaba, venía de jugar de la calle y la bajaban, ¿no? Bueno, yo no me permití llorarla porque, bueno, en el barrio donde vivía había que ser fuerte. Ya conté en el grupo que sufrí abuso, pero bueno, fue más verbal que otra cosa, de un hombre. Y bueno, cuando murió esta vecina mía, aprendí a crear una coraza de fortaleza, de no permitirme llorar, de ser fuerte, ¿no? También por las características del barrio donde vivía. Y con 22 años, ahora tengo 33, me detectaron un tumor cerebral casi inoperable. Sí, porque estoy operada. Y una de las consecuencias que trajo el tumor es que me quedé ciega unas 48 horas. Y bueno, en esos 8 días tuve 2 muertes, entre comillas, porque una en un coma inducido y otra en planta ya consciente, de la que me recuperé. Me hicieron RCP 2 veces también, no recuerdo muy bien eso. Y ahora no había analizado esto, ¿no? Hasta el día de o sea, hasta este momento. Y es que seguramente ahí estaba conectada con esta vecina mía, que tanto me decía que la ceguera era solo un estado, ¿no? Pero ella veía más que mucha gente, que aprendí mucho de pequeña de ella. Y bueno, creo que volví las 2 veces a la vida un poco también por ella, ¿no? Aún me estoy trabajando esa coraza de fortaleza, por eso me ha costado tanto aún exponerme. Pero bueno, ahí voy trabajando y estoy dispuesta, vamos, a quitar, a rascar toda esta capa que al final crea una y llegar hasta esa sombra, hasta al ser y permitirme ser pues todo lo que soy, con toda mi luz y toda mi sombra. Nada. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? Hola. No sé, ¿se me escucha? Sí. Pues mi pérdida es menos física, pero bueno, me ha venido así y ya está. Lo que perdí de manera inesperada también. Es como hubo un momento en que de repente me di cuenta que me había perdido. No sé, que no, eso supongo fue un gran crisis existencial, me había perdido, no. Y no sabía dónde estaba yo ni quién. Entonces, empecé a perderme a mí misma, era, no me encontraba, no encontraba la conexión conmigo, con mi ser. Y pasó de repente un día, no sé muy bien por qué, y bueno, fue justo además también encontrar el acompañamiento, subió todo un poco. Y creo que lo lloré como si hubiera muerto una parte de mí que tuve que dejar ir. La yo que ya no era. Al principio eso es verdad que lo vi como una, como si que no conseguía conectar conmigo, y luego me di cuenta en realidad era simplemente que había muerto una parte de mí que ya no era yo y que tenía que dejarla ahí. Y bueno, todavía estoy en ello, supongo, porque me es como que te pones esa parte de esa carcasa que ya no eres tú, un poco pues eso de ese, creo que de ese cadáver que está ahí, que ya sabes que ya está muerto y que no da más de sí, y que incluso le doy las gracias a esa carcasa que en un momento ya no soy, pero todavía es como que me agarro, ¿sabes? Aunque así me te queden los chiquillos o lo que sea, me cuesta, ¿sabes? Dejarlo ir. Y en cuanto a que estoy dispuesto a hacer, lo que me venía es eso, o sea, a ser realmente yo, la nueva yo, ¿sabes? A conectar de nuevo con esa nueva yo que ahora realmente sí soy, o a lo mejor siempre la he sido. Y ya está, menos físico, pero bueno, es lo que me... Pues eso, a ser auténtica, es lo que estoy dispuesta a ser. Muchas gracias, Ana. Eso es una noche oscura del alma, ¿no? Y se pasa mal. Y lo bueno de todo es ese renacimiento, ¿no? Ese renacer a nuestra naturaleza espiritual. Eso es una experiencia más de Osiris, más osiríaca. Bien, que podamos ver la belleza en todo, ¿no? Cuando llegamos a ver la belleza en una situación de este tipo, ya la hemos trascendido. Vamos a seguir y vamos a terminar con una meditación. No sé si alguien más quiere compartir algo. Es el momento. Son las 21:21, me pone el móvil. Y vamos a hacer una última meditación. A mí, Noraya. Sí. Guadalupe, no voy a compartir ahora nada porque está la casa llena de otras personas. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón. He reverberado con cada una de vuestras palabras. Me siento muy afortunada. Muy afortunada. Muchísimas gracias por vuestra generosidad. De verdad. Muchas gracias, Guadalupe. Bien, pues vamos a coger una postura cómoda. Ahora os podéis tumbar, os podéis sentar, como estéis cómodas, quiero que estéis cómodas en esta meditación. Nos vamos a ir al templo de Oset, al templo de Isis, que podéis ver en la imagen. En la isla de Philae, ¿alguien ha estado allí? Que lo diga por el audio. Yo sí he estado. Regina. Yo voy en diciembre con mi padre. ¡Ay, qué guay! Nosotros, el primer viaje juntos que hicimos Alejandro y yo fue a Egipto. Y volvemos dentro de unos meses. Y bueno, aquí está el templo de Isis. Pues bien, coger una postura cómoda. La música está muy alta, está bien. Si está muy alta, que lo diga alguien, la podemos bajar un poquito. Y si está bien, la dejamos así. Entonces, coge una postura cómoda, te puedes tumbar. Respira en tu corazón. Respira en el espacio glorioso de tu corazón, el espacio donde reside tu esencia, el espacio de amor puro. Respira en tu corazón. Recuerda ese espacio sagrado, ese altar de este templo que es tu cuerpo y cuyo altar principal está en el interior de tu corazón. Así como conectas con tu corazón, imagina que estás a punto de hacer un glorioso viaje al templo de Philae, dedicado a la diosa Oset, a la diosa Isis, la diosa del amor, de la magia y la partería. Siente cómo tu emoción expande tu corazón. Imagina que has viajado a través de tu corazón y estás como viajando como en una barca, en una faluca, como ellos la llaman, por el río Nilo. Tomas conciencia de que el Neteru Tehuti, el Neteru con cabeza de ibis, dios de la sabiduría y del conocimiento, está presente. Pero Isis se ha adelantado para encontrarse contigo en el templo. Tú y Tehuti, que va contigo en la faluca, os vais acercando a Philae. En la tranquila oscuridad previa al anochecer, los reflejos de la luna brillan como diamantes de múltiples facetas en el agua. En la oscuridad, el grito de una garza azul marca la sacralidad de tu viaje a este lugar sagrado donde existe la conciencia pura del amor y donde tu guía Isis está esperando para encontrarse contigo. A lo lejos, puedes ver el pintoresco entorno insular del mágico templo de Philae. Está en una isla rodeada de agua y tienes la sensación del pulso magnético que emana del centro de esta isla y que te atrae. A medida que te acercas a esta isla, comienzas a sintonizar con la energía. Cuanto más os acercáis, más puedes sintonizar con esta poderosa energía del amor. Cuando vuestro barco llega a la isla, bajáis con elegancia del barco y llegáis a la orilla, donde sois recibidos por un ser maravilloso, que es ella, Oset, Isis, que te está esperando. Mientras te saluda amorosa y cálidamente, tómate un momento para mirarla a los ojos, de igual a igual. De ser divino a ser divino. Mientras ella mira tu belleza, tú admiras también su belleza. Ella abre sus brazos tus alas en un abrazo. Abre tus brazos, tus alas energéticas para abrazarla tú de vuelta. Mientras eres sostenido dentro de los pliegues de la Madre Divina, respira en tu corazón y siente la vibración de amor puro de su corazón latiendo contra el tuyo. Invita a tu centro cardíaco a que se abra para sintonizar con esta esencia pura de amor, este campo de alta vibración. Isis está muy contenta de que hayas venido, ya que este es un día especial, un momento especial en el que has aceptado participar. Y ahora es el momento perfecto para ello. Mientras te guías suavemente hacia el Templo de la Luz de Philae, siente como ella está sintonizada y alineada con la energía que hay aquí, y tan solo permaneciendo cerca de ella puedes sintonizarte con esta energía. Siente tus pies en la arena y tu cuerpo moviéndose por el espacio y sintoniza con la energía. Mientras camináis juntas hacia la parte más externa del templo, ella te explica que este templo está construido como un reflejo del cuerpo humano y tú recuerdas la búsqueda de las partes de su marido Osiris. Cuando te desplaza hacia la parte más exterior del templo, estás recordando este símbolo del desmembramiento de Osiris, ¿no? Sientes una emoción y una aceleración de los latidos del corazón, así como vas entrando en el templo y en la oscuridad tenebrosa con Isis como guía. La diosa te guía a través del templo y sientes una mayor conciencia a través de tus pies. A medida que vais avanzando, entráis por las espinillas y pantorrillas del templo y sientes una mayor conciencia en tus espinillas y en tus pantorrillas. Mientras las dos seguís caminando por las rodillas y muslos del templo, sientes una mayor conciencia de tus rodillas y muslos. Tú e Isis entráis ahora en la pelvis del templo y sientes una mayor conciencia y presencia dentro de tu propia pelvis. A medida que atravesáis la pelvis del templo, sientes un aumento de la conciencia y la presencia en tu propio abdomen. Isis te guía ahora hacia el corazón de este templo sagrado. Se detiene en el corazón del templo, donde tú sientes una mayor conciencia ahora dentro de tu corazón. Y ella te pide que vayas a lo más profundo de tu corazón y que te concentres en la emoción de la gratitud. Tómate un tiempo aquí en el corazón del templo para abrirte a lo que realmente te agradeces en tu vida. Tal vez estés agradecida por este momento, por esta oportunidad sagrada, por ser la presencia divina que eres en presencia de lo divino. Simplemente tómate un tiempo y ábrete a la energía de la gratitud. La gratitud ayudará a preparar tu centro cardíaco para la conciencia del amor que está por venir. Respira gratitud en la parte posterior de tu corazón, abriendo esta parte de atrás de tu corazón, también la parte frontal de tu corazón, todos los costados. El centro del corazón es un portal hacia las energías dimensionales más elevadas. El centro cardíaco se abre cuando respiras la energía de gratitud en él. Permite que tu emoción aumente mientras Isis te guía hacia la garganta del templo. A pocos metros delante de ti se encuentra el santo de los santos de este templo sagrado, el santuario interior. Y en su centro hay una hermosa piedra, un altar de piedra. Isis camina contigo a través del umbral de esta puerta hacia el templo interior. Te guía hasta el centro de la sala y te hace girarte, dándote la perspectiva desde la cabeza del templo hasta la salida del mismo a través de todo el cuerpo. Te invita a poner la mano en esta piedra sagrada. Y al hacerlo, se abre una escalera descendente a través del contacto de tu mano con esta piedra. Camina cuidadosamente con Isis por esta escalera descendente y mientras bajas por esta escalera, ve permitiendo que tu conciencia entre en un lugar muy profundo, muy, muy profundo. A medida que continúas bajando esta escalera en forma de espiral, permítete relajarte aún más. Hasta entrar en un estado de paz profunda y de profunda relajación y conciencia elevada. Cuando llegas al final de la escalera, te encuentras en una gloriosa cámara de pura vibración de amor, el lugar donde Isis hace su magia. Aquí hay un acceso energético directo a la fuente de la conciencia del amor puro. Cuando entras en la cámara sagrada, ves a una bella cascada de energía. Y esta cascada de energía es un fluir de pura conciencia de amor. Pura vibración de amor. Isis te invita a permanecer en este flujo de conciencia pura de amor, de pura vibración de amor, permitiendo que llene todo tu ser. Permite que esta conciencia de puro amor te limpie, te purifique, dentro de ti, sobre ti y más allá de ti. Mientras te deleitas en esta cascada de amor, conectas con su frecuencia más elevada. Conecta con tu corazón y nota que dentro de tu corazón reside un altar de piedra similar al que hay en el Santo de los Santos. Imagina que estás de pie dentro del Santo de los Santos de tu templo de luz, corazón, y coloca tu mano sobre la piedra del altar dentro de tu corazón. Al tocar este altar, una estrella descendente en tu propio corazón, tu santuario interior, se abre. Isis está simultáneamente contigo en el templo de Philae. En tu corazón también. Y está a la vez en el templo y en tu corazón. Y ella te guía por una escalera descendente dentro de tu propio santuario, de tu propio corazón. Mientras vas entrando más y más profundamente en la energía del amor, en la fuerza vibratoria del amor, en el campo del amor, siéntete inmersa en ese amor, al abrir la escalera de caracol y entrar en esta cámara sagrada, hay un agua cargada con esta conciencia de amor muy puro en el templo, en el corazón de tu templo de luz. Imagina que estás de pie dentro de esa cascada, de modo que estás simultáneamente en la conciencia del amor puro de tu corazón y a la vez dentro de la cámara sagrada de Philae. Tienes la sensación de ser un templo de luz dentro del templo de luz de Philae. Siente que el amor puro llena todo tu ser y sabe que has procesado y abierto una cámara interna que está directamente conectada con la fuente más alta de amor puro. Llénate, llénate, llénate y entra con todo tu centro cardíaco a esta conciencia de amor puro. Siente la conciencia de este amor puro circulando dentro de tu corazón y dentro de tu cuerpo. Siente que esta conciencia de amor puro se derrama en tus cuerpos emocional, mental, físico y espiritual. Siente que esta conciencia de amor puro crea un patrón de integridad y unidad cuando eres uno con todos los aspectos de tu ser. El amor plenamente integrado es inclusivo. Deja que este amor incluya todo, todas tus partes. Permítete entrar en esa vibración de amor pura, de amor puro, y entrar en resonancia con la totalidad de la unidad. Isis te guía ahora más allá de la cascada de conciencia de puro amor en el interior de tu corazón. En el interior de tu corazón y en el interior de la cámara sagrada te pide que te tumbes sobre un bello tejido que ella ha colocado en el suelo de piedra del templo a modo de altar sagrado. Cuando te has tumbado sobre la elegante tela, con tu permiso, ella comienza a trabajar con tu intención pura para despertar tu ser multidimensional y tu brillante sistema humano para volver a activar todas tus capacidades naturales como ser divino en forma física. Establece tu intención de activar totalmente las capacidades de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones y de tu espíritu como una unidad, como un todo completo. Siente a Isis trabajando contigo y a esta energía de amor puro despertando tu ser multidimensional y encuentra dentro de la cámara sagrada de tu propio corazón un centro de mando desde el cual puedes reactivar tu brillante sistema como una unidad unificada de espíritu-materia y despertar los dones que son verdaderamente tuyos. Puedes elegir resonar con esta conciencia pura de amor, venir de un lugar de plenitud y comprender verdaderamente la naturaleza de tus emociones y de tu mente. Puedes acceder a su capacidad plena y despertar tu ser multidimensional. Puedes usar tus sentidos sutiles para ver, sentir o conocer tu conexión contigo misma y con los demás en todo momento, si así lo decides. Tal es la fuerza del corazón. Puedes encender este interruptor, encender esta memoria y sentir que entras en la plenitud a medida que se crean puentes en el cuerpo, mente, emoción y espíritu. Ten la sensación de que todos estos aspectos de ti han entrado en el campo de la conciencia pura del amor y están vibrando en frecuencias similares que crean unidad y totalidad. Siente que Isis coloca su mano en tu corazón y recibe su transmisión directa de amor puro y un despertar casi mágico. Con tu permiso, ella coloca un cristal dentro de tu corazón este cristal está conectado a la energía del amor puro de este campo vibratorio y continuará transmitiendo amor puro a través de tu cuerpo, mente, emociones y espíritu, guiándote para que puedas permanecer en este reino de plenitud. Isis tranquilamente toma tu mano y te guía de vuelta a esta escalera. Ahora ascendente dentro de tu propio corazón y dentro de esta cámara sagrada. Mientras subes esta escalera ascendente, imagina que estás entrando en un recuerdo muy sagrado. Has estado en este templo antes, has participado en la curación y el espíritu de este templo. No te es del todo desconocido. Mientras Isis te guía de vuelta al Santo de los Santos, tómate unos momentos para estar en este lugar sagrado, sabiendo que puedes volver en cualquier momento y para recordar los regalos y la magia que hay dentro de ti. Isis te invita ahora a mirar a través de todo el templo desde la perspectiva de la cabeza del templo y ver todo este pasaje a través del templo como un reflejo del cuerpo, mientras simbólicamente deje una conciencia de amor puro y presencia en cada aspecto de tu ser. Al vivir desde la energía del amor, eres capaz de estar en resonancia con la totalidad en el momento presente. Imagina mientras te mantienes en silencio con Isis dentro de la cabeza de este templo, que estás creando en tu cabeza conciencia y presencia de amor puro. Sigue caminando con ella a través de la garganta del templo y teje el amor puro y la presencia en tu garganta. Continúa caminando con ella hacia el corazón del templo, tejiendo conciencia de amor puro al recorrer todo el camino desde tu cabeza, tu cuello, tus hombros y tus brazos y tus dedos hacia tu corazón. Gentilmente camina con Isis hacia el abdomen del templo, infundiendo tu abdomen con conciencia de amor puro y sintiendo esta energía entretejiéndose por la espalda, la parte baja de la espalda y la pelvis al pasar por la pelvis del templo. Sigues hacia abajo caminando a través de las piernas del templo, tejiendo esta conciencia de amor puro en tus piernas. Camina hacia los tobillos y los pies del templo, tejiendo conciencia de amor puro en los tobillos y pies de tu cuerpo. Haz una pausa en los pies del templo y respira en tus pies. Ocupa cada centímetro de tus pies y mueve tu presencia y en este alto nivel de, y este alto nivel de conciencia, llévalo a cada dedo, a cada hueso, a cada músculo, en cada rincón y grieta que ocupan tus pies. Incorpora tu conciencia en tus pies y luego en tus tobillos, ocupando completamente tus pies y tobillos. Cuando te vuelvas completamente presente en tus pies y tobillos, mueve tu conciencia hacia tus piernas y mantente plenamente presente en tus piernas. Mueve tu conciencia hacia tu pelvis y cuando encarnas la conciencia de tu pelvis, toda la parte inferior de tu cuerpo está encarnando la conciencia en cada célula, cada aspecto, desde las caderas hacia abajo. Ahora mueve tu conciencia y tu presencia hacia tu abdomen. Incorpora esta conciencia de amor puro en tu abdomen, en la espalda, en el pecho, en los hombros. Mueve la presencia y ocupa el espacio que eres tú en tu cuello. Lleva la conciencia hacia los brazos, las muñecas, hacia los dedos, de modo que estés encarnando los más altos niveles de conciencia en tus manos y dedos. Mueve tu conciencia hacia tu cabeza y encarna la presencia en los ojos, la nariz, los labios, las orejas y la frente, la parte delantera de la cabeza, la parte de atrás, el occipital. Y poco a poco vas llegando a los pies del templo de Philae, completamente en tu cuerpo, habiendo conectado, activado, encendido esta conciencia de amor puro. Mueve tu cuerpo, hazte presente en tu cuerpo. Siente la alta vibración de amor puro irradiando desde el cristal del interior de tu corazón a través de todo el cuerpo. Permanece presente en tu cuerpo mientras Isis te guía suavemente de vuelta hacia la faluca, de vuelta hacia el Nilo que fluye. Mientras tú y ella os alejáis de este templo, sientes una sensación de alegría y de libertad. Escucha atentamente por si ella tiene un mensaje para ti mientras camináis juntas. Al llegar a la orilla, Isis sube a la barca contigo. Ella viene a ayudarte a vivir en este campo vibratorio elevado de amor puro que genera y crea integridad entre tu cuerpo, mente, emociones y espíritu, que te despierta y te da acceso a tu ser multidimensional. Siéntete flotando hacia abajo del Nilo y lleva la conciencia a tu corazón de nuevo. Respira en tu corazón y mientras respiras en tu corazón, viaja a través de este portal llevando tu conciencia al espacio en el que te encuentras, a tu entorno físico. Isis está contigo. El cristal de conciencia pura está dentro de ti. Has despertado por completo a tu ser dimensional y la conciencia encarnada en cada aspecto de tu ser. Siente las sensaciones en tu cuerpo y escucha los sonidos que te rodean. Cuando te tomas el tiempo que necesitas para volver al momento presente, Isis permanece contigo para ayudarte a recordar la frecuencia del amor puro en cada aspecto de tu vida. Siéntete envuelta en esta conciencia de amor puro. Mientras suavemente vas volviendo a tomar conciencia de tu cuerpo exterior. Dejamos la sesión aquí de momento. No vamos a comentar por si alguna se quiere quedar tumbada, sentada, meditando. Y pues lo que yo sugiero, lo que propongo es que al salir de la reunión pongáis una música que os guste mucho. Y que bailéis. Y en vuestro baile, en vuestra danza, incorporar esta meditación. Una meditación muy fácil. Conectad con el templo de Philae, con la madre Isis. Y simplemente disfrutad de bailar, de vuestro cuerpo. De conectar con esos billones y billones de células que son santuarios en vuestro cuerpo y de bailar con el fuego del corazón, del altar de vuestro corazón completamente encendido y que se pueda expandir a través del cuerpo. Así que de verdad lo sugiero de todo corazón que pongáis música, que bailéis, puesto que la música y el baile eran muy, muy importantes en Egipto y era una forma de honrar a los dioses también. Así que muchas gracias a todas y a Ramón y Pablo, no sé si todavía está. Y pues nos vemos el domingo que viene, ¿vale? Muchas gracias. Seguiremos con Isis, ¿eh? No terminamos aquí, seguimos. Gracias. Gracias. Gracias, Noraya, gracias a todas. A todos, soy a Noraya. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.